historia queda registrado. La Caja Negra por FM Más. Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva emisión de La Caja Negra. ¿Cómo están ustedes del otro lado? Día jueves 17 de febrero, arrancamos otra emisión con el clima agradable para mí. Para muchos dicen, ah, dale, dale, quédate veranito. Yo estoy contenta porque está fresquito, gente, lo tengo que admitir y se nota, Cuando el día te parece lindo, se nota, gente. 20 grados la temperatura en estos momentos. La sensación térmica la misma, 20 grados, mayormente soleado, humedad del 62%, vientos a 18 kilómetros por hora. Arrancamos así el día que va a tener una máxima. Faltan los tambores. 28 grados, señoras y señores. Sí, así arrancamos este día jueves. De a poquito, algo que yo no les comenté, que paso a comentar, ¿no? Que la semana que viene van a estar acompañados por María Fraga, precisamente nuestra compañera de FM Max, porque aquí la chica, la señora, la locutora, podemos decir, se va a tomar unas vacaciones por dos semanitas. No me van a extrañar tanto. Pero mientras tanto, aquí estoy, sí, señoras y señores, hasta la una de la tarde, haciéndote compañía con la mejor información, la mejor música. Y si todo te parece la mejor, ¿sabes? Podés escribirnos al 11-33-29-13-49. 11-33-29-13-49. Me decís, che, yo, mirá, hoy da para escuchar otra cosa. Queremos escuchar esto. Yo tengo una playlist el día de hoy preparada con un par de temas de rock nacional. Poquito variado, himnos del rock nacional, podemos decir. Así que estate atento del otro lado. El día de hoy vamos a estar como ahí, con el humor del clima que me parece lindo. Así que acompañándote, tratando de sobrellevar esto. Muchos dicen, no, dale, yo, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, el servicio meteorológico te acompaña y te dice que este jueves el clima está en la ciudad y alrededores, se presenta con cielo ligero, ligeramente nublado, tranca por ahora. Una temperatura que se estima en mínima 18 grados y máxima de 25 grados. ¿Qué estamos viendo? 25-28. Y vientos del sector sudeste a 7 kilómetros por hora. Esto lo informaba en la mañana el Servicio Meteorológico Nacional. Así es. Y el viernes, para el día de mañana, ya viernes, así pasa volando. Continuará con cielo nublado, vientos del sudeste que rotarán al este, mientras que las temperaturas pronosticadas es de 15 grados de mínima y 26 de máxima. Así es. ¿Cómo va a estar el tiempo el fin de semana? No te preocupes, yo te lo cuento. La jornada del sábado, en tanto, seguirá nublado con vientos del sector este, pero habrá un leve ascenso de la temperatura que llevará la mínima a 18 grados y la máxima a 28 grados. Así arrancamos este día jueves. Ahora sí, vamos con buena música y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Arrancamos el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio.

evitar un roce secreto.

en mis piernas. A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Estoy sentado en un cráter desierto, sigo aguardando el temblor en mi cuerpo. Nadie me vio partir, lo sé, nadie me espera. Hay una grieta en mi corazón. Mañana 19 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 y en esta ocasión tenemos que hablar de ciencia, sí, de ciencia, señoras y señores. Arrancamos esta jornada con la información porque científicos argentinos lograron revertir patologías causadas por la diabetes. Qué importante esto para aquellos que padecen esta enfermedad precisamente. El estudio fue realizado por investigadores de Córdoba, del CONICET y la Universidad de Río Cuarto, quienes descubrieron que la administración de compuestos naturales evita el desarrollo de patologías secundarias. De esta forma, entonces, las patologías secundarias causadas por la diabetes, como la hipertensión arterial, por ejemplo, también cataratas o problemas renales, pudieran ser revertidas a partir de la administración de un compuesto de compuestos naturales en realidad. En un trabajo realizado en ratones por investigadores cordobeses, precisamente del CONICET, como bien decíamos, y la Universidad del Río Cuarto, se informó esto de manera oficial. Nuestros hallazgos brindan la primera evidencia clara de que el tratamiento con ácido fenólico desactiva un mecanismo molecular que pudimos descubrir en estudios anteriores y evita el desarrollo de patologías secundarias a la diabetes mellitus en un modelo de ratas, indicó el doctor en biología César Casale. Investigador del Instituto de Biotecnología Ambiental y Salud, que depende del CONICET y de la Universidad de Río Cuarto, precisamente. Estos resultados pueden formar la base de un nuevo enfoque terapéutico, subrayó el biólogo, según informó la Agencia de Divulgación Científica, CITA, de la Fundación Leloir. En las personas diabéticas, el exceso de glucosa toma vía secundaria, forzada por la situación de la gran disponibilidad de la glucosa y se transforma en sorbitol. Este metabolito es la causa, entre otros efectos, de la muerte celular, explica Casale. La formación de sorbitol, alcohol de azúcar, se acelera alrededor de 12 veces ya que se activa una proteína que se llama aldosa reductasa. Al unir con otra proteína llamada tubulina, indicaron desde la agencia CITA Leloir. En estudios in vitro, los investigadores buscaron inhibir la unión entre estas dos proteínas para que no se acelere la formación de sorbitol, que es la causante en realidad de daños en las células, como las cataratas, hipertensión y enfermedades renales, como bien decíamos recién. Con este objetivo, realizaron pruebas con diferentes ácidos fenólicos, un compuesto vegetal, y constataron que 6 derivados fueron capaces de lograr la inhibición y permitieron entonces reducir los niveles de sorbitol. Los resultados fueron sorprendentes, destacó los científicos cordobeses. A raíz de estos resultados, los científicos sometieron a ratas diabéticas al consumo por vía oral de diferentes ácidos fenólicos y, según indicó Casale, como se esperaba, los 3 compuestos probados fueron capaces de revertir todos los parámetros estudiados. La administración de los ácidos fenólicos logró prevenir en los animales, en este caso, con diabetes, la formación de cataratas, la alteración de formación de los glóbulos rojos, enfermedad de riñón e hipertensión arterial. Tal como se describe en la revista Journal of Psychology and Biochemistry. Tras obtener estos resultados preliminares, Casale explicó que para poder poner a prueba los ácidos fenólicos en humanos es necesario realizar estudios preclínicos y de resultados positivos. Los experimentos deben realizar más estudios preclínicos también nuevamente según los protocolos de ética. Ahí está. Seguridad que establece la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica. De esta manera entonces se logra un gran avance por ahora sin resultados para la salud humana, pero sí es un avance que se podría seguir estudiando hasta llegar a revertir ciertas patologías causadas por la diabetes. Siendo las 10 de la mañana, 24 minutos, continuamos así, entonces, en La Caja Negra, acá en FM Max. Estás en FM Max 91.3. No me hacen mal.

esperaré hasta dormir. Estoy aquí frente al gran espejo para convencer a los duendes que dirán. La música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Max. Desde la mañana, 39 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 y en esta ocasión la AMAT está a full, recién lo nombrábamos, pero en este caso prohibió una marca de chocolates, atentos amantes del chocolate, y varios productos en conservas. Precisamente, sí, hay gente que dice, bueno, mejor, conservas puede ser mermelada y salsa de tomate me viene, así que atentos a estos. Porque la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió la elaboración y la venta de un chocolate de una marca de y una marca de berenjenas también en escabeche, chimichurri, pesto, salsa criolla, tomates de, condimentados, aceitunas rellenas con provolone, picles artesanales y pollo en escabeche. Por este lado, el chocolate con maní a través de la disposición 1267/2022, publicada el día de ayer en el boletín oficial, el organismo dispuso la prohibición, la elaboración y fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de ventas en línea del producto chocolate con leche, maní y cereal marca Croc. Chocolates Los Alpes por carecer de registros sanitarios y resultando ser entonces un producto falsificado en su rótulo y en consecuencia ilegal. La investigación comenzó después de que un consumidor denunciara que había encontrado elementos extraños en el interior del producto. No, ¿vos qué hacés si encontrás algo raro dentro de tu chocolate? Uno que encima que compra las cosas como diciendo, bueno, hoy me compro un chocolate para, no sé, darme un gustito, muchos dicen, y te sale algo raro. Bueno, en este caso, el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos, a través del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos, consultó a la dirección y la industria donde se producía estos alimentos en la provincia de Buenos Aires para verificar si el producto se encontraba autorizado y encontró que el registro del producto era inexistente en las bases de información de la mencionada dirección precisamente. Mientras tanto, la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimenticia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires remarcó e inspeccionó un local que comercializaba precisamente este chocolate y decomisó unidades del producto. Como la marca también vendía de forma online, se solicitó al programa de monitoreo y fiscalización de publicidad y promoción de productos sujetos a la vigencia sanitaria que evalúe las medidas a adoptar. En este marco, por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, ¿no?, elaborado y fraccionado en este establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna otra parte del país, ni comercializado, ni expendido en todo el territorio de la República, así como lo dicta la norma número 9 de la ley 18.284. En cuanto a los productos en conserva, además, a través de la disposición 1269/2022, la ADMAT prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país y las plataformas de venta en línea de los productos de berenjena en escabeche, chimichurri saludable, pesto genovés en escabeche, salsa criolla, salsa Wellis, tomate condimentados, aceitunas rellenas con provolone, picles artesanales, pollo en escabeche, salsa criolla vegana, chimichurri tradicional y un aceite de oliva marca La Gourmetería. Esto por carecer los registros y estaban falsamente rotulados, resultando, como bien decíamos, ilegales. La Dirección de Registro y Control de Alimentos de la provincia de Tierra del Fuego informó a partir de un programa de monitoreo que el municipio de Río Grande verificó que en los establecimientos Sabor Campestre y Verdurería Liniers se vendían los mencionados productos. De esta manera, entonces, el CIFEJA realizó la consulta al Departamento de Higiene de los Alimentos de Mendoza a fin de verificar si el establecimiento La Gourmetería estaría habilitado. La respuesta fue que pertenece a otra empresa, el RNE, y el RNPA pertenece a otros productos de una razón social totalmente distinta. Asimismo, las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego consultó a la Dirección de Industria y Producción Alimenticios de la provincia de Buenos Aires sobre el domicilio donde se elaboraban los productos que, según el sitio de la marca, estaba ubicado en Valentín Alsina. El organismo bonaerense indicó que el establecimiento La Gourmetería es inexistente. La base de información de productos autorizados de esa dirección. Por lo tanto, se concluyó que a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carezcan del registro, motivo por el cual no pueden garantizar su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuado nivel de control, bajo la condición establecida por la normativa vigente y su inocuidad. La ADMAT oficializó la prohibición de la elaboración y venta de estos productos de la gourmetería entonces. Un montón de productos que comercializaban, no los nombrábamos recién. Por un lado tenemos chocolate con maní de la marca Croc. Y la otra que pertenece a una serie de productos en conserva, berenjenas en escabeche, chimichurri, pesto genovés en escabeche, salsa criolla, salsa Wallis, tomates condimentados, aceitunas rellenas con provolone, picles artesanales, pollo en escabeche, salsa criolla vegana, en este caso chimichurri tradicional y aceite de oliva, marca La Gourmetería. Fueron falsamente rotulados, por lo tanto son ilegales porque no se pudo constatar ni siquiera el lugar de elaboración. 10 de la mañana, 47 minutos, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra, acá en FM Max. FM Max, un lugar, todas las voces. Y caes en manos del ángel.

Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Max. Sometimes I can get a little, lonely. Sometimes I can get a little, lonely. Sometimes I get a little lonely. 10 de la mañana, 57 minutos y continuamos al aire de la FM 91.3 actualizando cómo viene este día jueves, porque el servicio Meteorológico Nacional alertó sobre posibles tormentas para diferentes localidades. Luego del calor se esperan lluvias para Buenos Aires, así que atentos. Luego de algunas jornadas de calor agobiante llegan las lluvias con alivio y descenso de la temperatura, aunque el servicio meteorológico emitió una serie de alertas por fuertes tormentas y posible caída de granizos para diferentes partes del país. Para la ciudad de Buenos Aires y alrededores, el Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas aisladas para este miércoles. En la noche se esperaba esto, luego de una jornada de máximas de 36 grados. Para hoy jueves, precisamente, mejorarían las condiciones con cielo parcialmente nublado, algo nubosidad dispersa, con temperaturas que van a ir entre de los 16 a los 27 grados. Por otro lado, el Servicio Nacional emitió varios avisos para la provincia de Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y ocasional caída de granizo para alguna de estas zonas, precisamente. En esta mañana, entonces, nosotros ahora tenemos una temperatura que, aunque se siente bastante agradable, no se compara nada a lo que fue ayer con el calor para muchos que están pidiendo que vuelva. Pero en estos momentos tenemos una temperatura de 21 grados, la máxima va a alcanzar los 28 el día de hoy. La humedad 59%, vientos a 18 kilómetros por hora. Hasta el momento, como viene la mano, el día de mañana más o menos se va a presentar de la misma manera, con una mínima de 17 grados y una máxima de 28. El día sábado se espera que la máxima remonte un poco, con una máxima de 31 grados y una mínima de 19 grados. En cuanto al domingo, se espera precisamente que vuelvan las tormentas eléctricas dispersas en distintas zonas del país. 29 grados va a ser la máxima, 17 la mínima. Entonces, así continuamos. Vos recordá que podés comunicarte con nosotros al 11-33-29-13-49. 11-33-29-13-49, nuestra línea de WhatsApp. Ahí estamos ahí para acompañarte y obviamente nos podés pedir la canción que vos quieras a esta hora de la mañana. Llegando casi 11 en punto de la mañana, vos podés pedir la canción que digas: che, este jueves fresquito, que a algunos nos gustan, esto podemos escuchar. Mientras tanto, nosotros hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. FM Max, desde siempre dándole voz y lugar a todos.

diciendo que se debe ser. Escucha lo que te canto, pero no confundir de paz lo que llanto. Que me habla de privilegios de una raza soberana, superior e imperial, es pinga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para el descarte ambiciones de poder? Es malo tu destino, que marcó tu camino. La canción que es valiente, es canción para siempre. Y en el planeta son tantos, ay, cómo pueden ser tantos. En la escuela no te enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Discriminar, eso no está nada bien. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Sos el que hace las guerras, dicta falsas condenas. El que ama la violencia, que no tiene conciencia. La mañana 25 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 y en esta ocasión vamos a hablar de algo que tiene que ver con la yerba mate nacional. Así es, de Argentina al Medio Oriente. ¿Qué pasa, dirían ustedes? Bueno, distintos establecimientos yerbateros de Misiones que participan en la feria alimentaria Gulf Food Dubai, considerada como la más importante de los Emiratos Árabes Unidos y puerta de entrada a Medio Oriente, señalan asombrados el gran interés y el potencial del crecimiento. Siria concentra el 80% de los embarques y constituye el principal destino de exportación de la yerba mate argentina. De esta manera, entonces, la yerba mate argentina se encuentra participando de la feria Gulf Food Dubai, que se desarrolla entre el 13 y el 17 de febrero en esa ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, y en la cual se destaca el interés de los visitantes por conocer el origen del producto. En Medio Oriente están muy interesados por el origen de la yerba mate argentina, por todo el proceso productivo que empiezan con la cosecha, ¿no? Comentó Rubén Alves, representante de los trabajadores rurales en la dirección del Instituto Nacional de Yerba Mate. Los establecimientos yerbateros de Misiones que participan subrayan el potencial de crecimiento que tiene el producto en Medio Oriente y resumen como muy positivo el balance que registra la presencia de la yerba mate en Argentina en la feria de Gulf Food Dubai. Además, María Marta Oria, subgerente de promoción y desarrollo de esta empresa, precisamente acompañan a los establecimientos y yerbateros que solicitaron apoyo para estar presentes en la feria alimentaria, considerada como la más importante de los Emiratos Árabes y puerta de entrada a Medio Oriente. Precisamente también resaltaban, es muy importante la labor que desarrollan los importadores para posicionar la yerba mate argentina, y ellos también están acá, junto a las firmas que participan en la feria, resalta Oria. En tanto, Gustavo Redondo, gerente corporativo comercial del establecimiento Santa Ana, señaló que para empezar quedamos gratamente sorprendidos por la cantidad de visitantes que están asistiendo. Desde nuestro punto de vista, superó en cantidad a la visita en épocas prepandemia. En esa misma línea se manifestó Gerardo Koropeski de la firma Reñuk S.A., quien también se mostró sorprendido por la convocatoria de la feria y por el interés en la yerba mate. Hemos tenido muchas empresas que visitaron nuestro stand para ver las posibilidades de ingreso con nuestra marca a distintos países del Golfo, lo cual para nosotros es una muy buena noticia, relató entusiasmado. La importancia de esta feria radica en su cercanía con Siria, país que concentra el 80% de los embarques y constituye el principal destino exportacional de la yerba mate argentina. Por lo que puede observar, los consumidores de esa región están muy interesados en el origen y también tienen la oportunidad, en este caso con los stands, de explicar cómo se cosecha y cómo llega con excelente calidad hasta estos mercados, precisaba uno de los participantes de esta feria en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. De esta manera, entonces, de Argentina al Medio Oriente crece el interés por la yerba mate nacional. Bien, siendo las 11 de la mañana, 29 minutos, hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. FM Más. Un lugar, todas las voces. ¿Dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. No hables más.

Arrancamos el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio. Desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Más. De la mañana, 43 minutos. Continuamos así al aire de la FM 91.3. Y en esta ocasión te comentamos que se está llevando a cabo precisamente el operativo de la Jornada de Salud Visual y Ortopedia. Les recordamos a los vecinos que reservaron un turno precisamente para la Jornada de Salud Visual y Ortopedia, que ya están allá aquellos que tienen turno en este horario. Que lo recuerden, lo compartimos con ustedes de paso también lo que está sucediendo. Recuerden que era el día de hoy, a partir de las 10 arrancó este operativo precisamente sobre Pereda y 205, lo que se llama comúnmente la Ruta Muerta, precisamente, ex 205, frente a la Salita. En su momento había que sacar turnos para aquellos interesados, con precios muy accesibles, populares, consultas gratis, seña del 50%. Si tienen turno ahora, no se olviden de la seña. Bien, continuamos así, y en este caso en la información, Energía confirma un aumento de electricidad de entre 17 y 20%. Después de tantas especulaciones, todo lo que se vino hablando de reuniones y de la concesión que todavía están ahí, en este caso estaría confirmado el aumento de la electricidad entre un 17 y 20%. El tope lo propuso el director nacional de regulación de mercado eléctrico mayorista, o sea, Marcelo Positino, al exponer en el inicio de la audiencia pública para analizar la propuesta de un nuevo cuadro tarifario. De esta manera, la Secretaría de Energía planteó el día de hoy que los ajustes en las distintas etapas de transporte y distribución de electricidad, para que se reflejen en un incremento de entre el 17 y el 20% en una tarifa establecida en la factura de los usuarios. El tope, como bien lo decíamos, lo propuso el director nacional de regulación de mercado eléctrico mayorista, Marcelo Positino, al exponer precisamente en el inicio de la audiencia pública para analizar la propuesta de un nuevo cuadro tarifario provisorio para las distribuidoras de Edenor y Edesur, que operan en el área metropolitana de Buenos Aires bajo la órbita del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, o sea, el ENRE. Bien, la audiencia pública estaba presidida por la interventora, precisamente el ENRE, que está a cargo de María Soledad Manín, y comenzó a las 8 con una breve intervención del secretario de Energía, Darío Martínez, quien planteó como premisa, ¿no?, el compromiso del gobierno para que los aumentos tarifarios siempre sean inferior a la evolución de los salarios. Se plantea la fijación de precios que se defina de forma tal cuyo impacto final en las facturas de los usuarios oscilen entre el 17% y el 20%. Esto lo expresó Positino. También señaló en su exposición que en el 2021, en un contexto de crecimiento de la demanda en la generación, hubo una emergencia hídrica caracterizada por la baja más aguda de caudal del río Paraná en 77 años. En consecuencia, la energía hidroeléctrica cayó 17,1% debió recurrirse a una mayor generación térmica con un mayor consumo de combustible, que en el caso del gasoil que creció un 137% y en menor medida por energías renovables. Por estas circunstancias se prevé que los costos aumentan en 2022 respecto al 2021. También puntualizaron que si los subsidios a la energía eléctrica aumentaron en el 2021, fue principalmente por los costos que se generó debido a la devaluación y el precio de los combustibles, que presentaron un valor adicional de 394.326 millones en ese sentido. Y también indicó que para afrontar esos mayores costos, las 17 distribuidoras más grandes del país aumentaron en el 2021 sus tarifas en un promedio del 23%. Por otra parte, también aseguraron que si en febrero del 2021 se hubiera otorgado un incremento del 40% en la tarifa final de los usuarios, los subsidios habrían disminuido un 16%. Hay que ver cuánto esto se oficializa también. Este es un anuncio, se confirma, pero todavía falta que lo emitan. Por este lado, entonces, estaría confirmado un aumento de la electricidad entre el 17 y el 20%. Recordemos, el tope lo propuso directamente el director nacional de la regulación del mercado eléctrico mayorista, Marcelo Positino, obviamente al inicio de la exposición de la audiencia pública para analizar las propuestas de un nuevo cuadro tarifario. Recuerden que pueden contactarse con nosotros al 1133-29-1349 y pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube como FMMax91.3. Ahora sí, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. Ver que

91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Minuto de noticias. Comienza en Bahía Blanca el juicio de la mega causa Zona 5, el proceso de lesa humanidad más grande de la historia judicial bonaerense. Cristina Camaño denunció que durante el gobierno de Macri la AFI era un lugar oscuro que se manejaba con leyes propias. Día Internacional del Juego Responsable. En la Argentina, 7 de cada 100 personas tiene algún tipo de adicción compulsiva. Un grupo de organizaciones no gubernamentales reclamó que la vacante en la Corte Suprema de Justicia sea cubierta por una mujer. Alerta fuego. Aún se registran 13 focos activos de incendios en las provincias de Corrientes, Río Negro, Misiones, Chubut y Formosa. Salgan a las calles. El Papa Francisco afirmó que en esta sociedad conectada a las redes, el lugar del sacerdote está en medio de la gente. Izquierdos le contestó a Riquelme y desató otra polémica. Si fuéramos tan inocentes, no jugaríamos en la primera de Boca. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Thank you. No. FM Max. Un lugar, todas las voces. Tus mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la caja negra al aire. Todo registrado. Del mediodía, 18 minutos. Continuamos así al aire de la FM 91.3. Y en esta ocasión vamos a seguir hablando un poco de negocios carne, en este caso, pero en el extranjero. Porque en Estados Unidos están vendiendo la carne enrejada con alarma. Atentos a esto, porque mirá si pasa esto acá. Para los que dicen que esto pasa solo en Argentina, los norteamericanos también temen a los mecheros con algo como la carne, imagínate. Diego Capusotto tenía un sketch, ¿se acuerdan? De un personaje llamado Luis Solari, y que era el hombre que no viajó, pero le contaron. Se la pasaba denotando a la Argentina y comparaba todo lo que sucedía en este país en el exterior, ¿no? Este café es una porquería porque en Portugal sale te decía por ahí, por ejemplo. Bueno, ¿qué dirías si ves este video con un supermercado de Estados Unidos, que la primera economía del mundo, podemos decir, en el que se ve un ojo de bife con alarma de seguridad en un supermercado, precisamente? El video muestra como un rib eye skit, o sea, un ojo de un bife básicamente, que cuesta unos $21. El cliente, que con inconfundible voz norteamericana insulta, en Estados Unidos el mínimo por ahora trabajo está en unos $15 el trabajo, ¿no? Con 20 horas de trabajo, 2 días y medio más o menos, equiparan a un trabajo argentino que cobra 32 mil pesos por mes. El argentino podría comprar por mes 45 kilos de asado a 699 de cortes cuidados al mes, mientras que un yanqui alcanzaría 120 porciones de ojo de bife, como la del supermercado que le puso alarma si trabaja 160 horas por mes. Sin embargo, temen porque se lo roben, obviamente. Y en este caso le ponen una rejita con alarma a la carne para ofrecerla en los negocios. ¿A ustedes qué les parece esta modalidad en Estados Unidos a la hora de vender carne? ¿Una innovación, una rareza, un extremo? Todo puede ser en ese sentido. Hasta acá, ahora en Argentina no vimos nada de eso en cuanto a los cuidados ante las posibilidades de robo que puedan surgir. No sé si a la carne le pondríamos alarma o la rejita. La rejita es parecida al alambre, ¿cómo se llama este que es medio tejido? A eso se parece, el tejido precisamente. Bien, de esta manera entonces compartíamos con ustedes un poco de noticia insólita a nivel internacional, en este caso la decisión de algunos supermercados de Estados Unidos de ponerle alarma y reja a algunos productos, como en este caso la carne, para evitar que algunas personas malintencionadas, podemos decir, se lo roben. Rarísimo. Igual hay un sentido, si hablamos en ese sentido, que el precio equivale a $21. Un precio que incluso para ellos es irónicamente en alza, ¿no? Porque incluso ellos en una jornada de trabajo de día y medio cobran $15 por hora. Así que bueno, ahí compartíamos con ustedes esta información. Recuerden que estamos en... Ahora, para ustedes, en este momento preciso, pues se puede comunicar con nosotros al 11-33-29-13-49. 11-33-29-13-49, nuestra línea directa en donde vos te podés comunicar con nosotros, mandarnos un WhatsApp y decirnos, che, ¿qué onda con eso del bife en Estados Unidos? O si no, también siempre nos encontrás en nuestras redes sociales, nos encontrás en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter también, como FMMax91.3, ahí estamos. Y también, si decís, che, no puedo escuchar bien la radio, qué sé yo, que es raro, pero puede pasar, podés escucharnos a través de nuestra plataforma

beneficiará a más de 300.000 personas. Requerirá una inversión de más de 2.500 millones por parte del gobierno bonaerense, precisamente. En medio de una discusión entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires por subsidios al transporte, el precio del boleto desde la gestión de Axel Kicillof sigue apuntando a ampliar derechos, y es por eso que a partir del mes de marzo comenzará a regir el boleto universitario en el territorio bonaerense. La medida significa un aporte de la provincia de Buenos Aires de 2.500 millones de pesos en pos de priorizar el bienestar universitario, promoviendo la igualdad de oportunidades y facilitando el acceso de los alumnos en los establecimientos académicos. El hecho se dio luego de que el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, y la presidenta del Instituto Cultural de la provincia, Florencia Saint-Aug, firmaran un convenio de colaboración con universidades nacionales y provinciales con asientos en la provincia de Buenos Aires para la implementación del boleto especial educativo. La nueva medida beneficiaría a 300.000 estudiantes universitarios. Al respecto, D'Onofrio destacó que lo que acaban de hacer, de firmar, es la continuidad de una lucha que ha costado vidas, que ha costado esfuerzo, acentuó. Este boleto tiene toda una historia de militancia que ha sido bandera, ni siquiera de un partido, sino de todos los que tenemos un espíritu democrático, añadió. Que también, por otro lado, que el gobernador junto al presidente están trabajando para que esto sea verdaderamente universal en todas las provincias de Buenos Aires. Por su parte, Saint-Aug recordó que el boleto estudiantil es un derecho por el cual se ha peleado muchísimo tiempo, precisamente. Tiene muchísima historia y se terminó de aprobar en el 2015. Su implementación fue casi imposible durante el gobierno de Vidal, y estos dos años de pandemia han tenido sus dificultades porque no había presencialidad. Por eso la provincia va a garantizar que esta ley se haga efectiva desde el Ministerio de Transporte. Actualmente el boleto universitario aplicaba para los y las estudiantes de universidades de Ezeiza, Avellaneda, Hurlingham, José C. Paz, Lanús, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Lanús, Moreno, General Sarmiento, Oeste, Quilmes, San Martín, Moreno, 3 de febrero y Arturo Jauretche. También solicitaron la adhesión la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz y la Universidad Nacional Guillermo Brown. Para utilizar el beneficio del boleto deberán tener una tarjeta SUBE registrada a nombre del estudiante y haber tramitado la inscripción. Una vez obtenida el beneficio y acreditado el saldo de la precarga, se puede realizar 45 viajes por mes. El convenio se firmó en el marco del cumplimiento de la ley provincial número 14.735, sancionada el 1 de julio del 2015, que creó el régimen especial del boleto para usuarios de transporte público provincial de pasajeros en sus servicios urbanos, suburbanos e interurbanos destinados a alumnos pertenecientes a instituciones educativas públicas de gestión estatal, de gestión privada también. De esta manera, entonces, a partir de marzo comenzará a regir el boleto universitario en PBA, en la provincia de Buenos Aires, PBA. La medida, como bien decíamos, dispuesta beneficiará a más de 300.000 personas y requerirá una inversión de más de 2.500 millones por parte del gobierno bonaerense. Siendo las 12 del mediodía, 37 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Estás en FM Max 91.3. Plato roja, se hizo el... ya se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de calma crecer. Voy a ver si puedo correr con la mañana silbándome la espalda o mirarme las burbujas. Tengo que aprender a volar entre tantas. Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. Mi héroe es 91.3 FM Max, un lugar todas las voces. Tus mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la caja negra al aire. Todo registrado. Del mediodía, 54 minutos. Y de esta manera llegamos a la parte final del día de hoy, del programa del día. Continúa el día, ¿no? Pero bueno, nosotros por nuestra parte nos vamos despidiendo de a poquito. Pero antes te contamos cómo viene el día de hoy precisamente en cuanto al clima. 24 grados la temperatura en estos momentos. La máxima va a llegar a 28 grados. Cielo mayormente soleado, humedad del 48%. Vientos a 21 kilómetros por hora. Se siente intenso, se ve por la ventana de acá de la FM Max, precisamente mucho viento que viene. Bien, para mañana viernes la mínima va a arrancar con 17 grados y la máxima llegará también como hoy 28 grados. Para el día sábado ya de a poquito va a ir cambiando y va a subir un poco la temperatura. La mínima va a ser de 18 grados y la máxima de 31 grados. Y atentos porque el domingo, según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan tormentas eléctricas. Arrancamos el día domingo con una mínima de 17 grados y una máxima que va a llegar a los 29 grados. Bien, gente, nosotros nos vamos despidiendo. Nos volvemos a encontrar el día de mañana a partir de las 9 y media de la mañana a 1 de la tarde en esto que hemos decidido llamar La Caja Negra. Chau, chau, gente. Nos vemos mañana. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal, el donde supo saciar su sed, tan insumiso no va a aguantar.